Míralo con tu poder, puedo las pruebas vencer, Señor. Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener, tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad que no hay nada en el camino que me impida. Puedo las pruebas vencer, Señor. Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener. Tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad thank you.